Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este miércoles 3 de junio de 2020. Y los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Lautaro, queremos saber, conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Radio Nuevo Mundo. Permíteme un saludo muy especial, por un poquito de 24 horas de adelanto, para todas y todos quienes en distintos tiempos, con edades distintas, con orígenes distintos, con profesiones diferentes, de todo lo que es la diversidad que contiene nuestra sociedad chilena, abrazan el compromiso en las filas del Partido Comunista de Chile, que el día 4 de junio, mañana, cumplirá 108 años de vida y lucha en defensa de los intereses de las trabajadoras y los trabajadores. Seguimos con una convicción total, con un orgullo sano y con una decisión de compromiso, cumpliendo años y reivindicando las ideas fundacionales que hablan de la emancipación de la humanidad, de la nueva sociedad donde todas y todos quienes están en la actividad laboral puedan gozar y vivir de los frutos de su trabajo y así vivamos una sociedad más justa. Las palabras propias del aniversario estarán en un acto que se hará a conocer el próximo sábado con la intervención de nuestro presidente, de Guillermo Tellier, y habrá muchas actividades a nivel de regiones que, y lo digo y con esto termino, buscan que este instrumento de las y los trabajadores se dispone a mejorar capacidades para mejor servir a esta causa libertaria, esta causa humanidad, esta causa que tiene por centro la felicidad y realización plena de los seres humanos. Lautaro, a tu disposición, Sergio. Sí, bueno, este 4 de junio, aniversario del Partido Comunista, 108 años, nos imaginamos que la historia de lucha social de tantas y tantos será revelada en la ocasión, como lo ha señalado usted hace escaso minuto. Pero al mismo tiempo, Lautaro, los 108 años del Partido Comunista lo encuentra con grandes desafíos, tareas que en conjunto, nos imaginamos, son deben ser resueltas junto a los trabajadores, deben ser resueltas junto a los a la gente en general, a los vecinos, en los distintos barrios y comunas del país. En el día de hoy, Lautaro, se cumplen ya 3 meses de iniciada esta pandemia en nuestro país y nos imaginamos que los desafíos son, en ese contexto, en el contexto también del aniversario del Partido Comunista, son bastante serios, amplios, son desafíos muy grandes, como por ejemplo ya tenemos en Santiago una cesantía sobre el 15%, a nivel nacional cifras oficiales ya hablan cerca de un 10% en cifras oficiales. Entonces nos imaginamos que en ese contexto los desafíos son grandes, son tarea en conjunto con la ciudadanía y con los trabajadores. Bueno, primero, tú tienes toda la razón. Yo no olvido que el partido se fundó en la ciudad de Iquique, donde 5 años antes de su fundación se había producido la expresión más sanguinaria de cómo cursa una contradicción entre el capital y el trabajo, con la masacre de miles de obreros, pampinos, salitreros y sus familias que habían bajado a Iquique a reivindicar legítimos derechos como el derecho a tener un ingreso que permitiera adquirir las provisiones alimentarias para la familia sin mediar ese impuesto o robo, asalto legalizado que constituían las pulperías que se llevaban los recursos, los trabajadores, con precios leoninos, con especulación, todo permitido por el sistema. Cuando han pasado más de 100 años, más de un siglo, la contradicción capital-trabajo que se expone hoy día con un sistema neoliberal y en una época obviamente muy distinta, con un desarrollo de la ciencia, la técnica y una serie de expresiones de avance, pero siempre sirviendo brutalmente a una parte y afectando a la otra. ¿Será tan así como que la propuesta que ha hecho la bancada del Partido Comunista, en origen en lo que es las propuestas y demandas que ha levantado la Central Unitaria de Trabajadores, como un ingreso para poder llevar adelante esta pandemia en condiciones de cuarentena, o sea, sin movilidad social, que es una de las prevenciones más efectivas que tiene el tratamiento a una pandemia sanitaria de carácter respiratorio que no tiene antídoto aún, y entonces la clave es que no existan contagios entre las personas, y para eso es la inmovilidad social. Pero para que eso se cumpla, eso, esto es como decir, para que alguien que está hospitalizado cumpla con guardar cama, no salir de su habitación, aceptar las orientaciones de las enfermeras, de los técnicos, de los médicos, requiere, digamos, que en esa habitación exista cama, que exista, digamos, provisión de alimento y no tenga que levantarse a buscar el alimento fuera de la casa o fuera del hospital. Bueno, esto es lo mismo. Si queremos que no se muevan y que cumplan esta medida preventiva, necesita la familia los ingresos que permitan las provisiones para vivir en este tiempo, y eso es un ingreso por sobre la línea de la pobreza. Si no, imagina cuál sería el mensaje ético, valórico. Un Estado se aprovecha de que la gente, por prevenciones sanitarias, no puede salir de su casa para transformar y profundizar y multiplicar la pobreza y la extrema pobreza. Eso sería un mensaje atroz a cualquier comunidad con ideas humanitarias. Pero bueno, este Estado está haciendo eso. Y cuando el argumento que tiene el Estado para no llevar adelante esta política de un ingreso humanitario de pandemia y que sea con dignidad, es una propuesta de un impuesto a los super ricos, al 1%, no de los habitantes de Chile, no, al 1% de los más ricos, que es mucho menos que el 1% de los habitantes de Chile, que al ser grabadas sus millonarios ingresos, seguirán siendo super ricos. O sea, nadie está produciendo una movilidad. Se está afectando a estos súper ricos porque como le aplican un impuesto lo dejan o dejan de ser súper ricos. No, hay solo una ética valórica de lo que es el concepto de una convivencia humana en una desgracia, en una pandemia que no conoce la historia. O sea, estos súper ricos ni siquiera en las peores condiciones de la humanidad se disponen a soltar algo de lo que se han llevado a costa del trabajo y el sacrificio de otros, que son la fuerza de trabajo, que son las y los que las producen como riqueza. Bueno, en esa condición se devela ante los ojos de cualquiera la brutalidad que tiene esta expresión de la contradicción entre el capital y el trabajo, como que nadie hubiera cambiado en más de un siglo. Solo los desarrollos técnicos, las posibilidades de incluso tener tasas de ganancia a una velocidad que antes no se tenía, porque el aumento de la ciencia y la técnica también tiene ese efecto, y no quieren conceder nada. En ese plano, la lucha de los comunistas será primero del lado de las y los trabajadores, sus familias, la gente humilde, la gente más modesta, y exigiendo que los que usurpan de la, el producto de los trabajadores y trabajadoras tienen la obligación de redistribuir parte de esa riqueza entre toda la sociedad. Y eso es lo que estamos exigiendo, eso es lo que estamos denunciando, eso es lo que estamos proponiendo al lado de las y los trabajadores, incluyendo hasta llegar a las medidas de mayor alcance para cualquiera de nosotros como seres humanos militantes de esta causa noble y de futuro, que es la solidaridad para construir y constituir ollas comunes que de alguna forma acerquen el alimento más vital a las niñas y niños que están desamparados por la situación que ya he nombrado, pero también la solidaridad para ser contribuyente a constituir los comités de cesantes de los propios trabajadores convocados por la central unitaria y hacer que eso sea organización y conciencia para exigir lo que deben exigir por ellos, por los suyos y también por el futuro. Y también la solidaridad que nos involucra e involucra a muchos, con especialidad o sin especialidad, en el plano de la salud, para constituirse en brigadas sanitarias que acerquen elementos de la prevención en esta pandemia y que tienen a muchas y muchos trabajadores profesionales en distintas áreas de la salud ejerciendo voluntariamente, defendiéndose en una manifestación propia de personas que conviven en también en el revés, en el dolor, con nuestro pueblo. Entonces, estos son temas que están presentes en el cotidiano de esta militancia. Cuando Sebastián Piñera, cuando invita a un acuerdo nacional, cuando invita al diálogo, pareciera ser que deja la puerta abierta en su intento para que sea la oposición o el adversario político quien quede mal ante la opinión pública si no acepta. A pesar que esa oposición, por ejemplo, el Partido Comunista, ha entregado propuestas frente a la crisis. Esa propuesta, tenemos entendido, Lautaro Carmona, han quedado estampada en una carta enviada por su colectividad política, enviada al presidente Piñera. Me gustaría conocer algunos detalles sobre esta carta, sobre las propuestas concretas, serias, que entrega el Partido Comunista a la, al presidente de la República, y, comillas, ¿se niegan justamente al diálogo, se niega el Partido Comunista a avanzar en propuestas concretas, como advierte alguna prensa en el país? A ver, yo diría que lo que hay tras estas formulaciones del gobierno no es otra cosa que una manipulación, haciendo uso abusivo del control casi absoluto que tienen de los medios de comunicación para trasladar a otros y a otras las responsabilidades que directa y absolutamente tiene el gobierno en la situación de descontrol de esta pandemia que ya tiene muchas y muchos fallecidos y muchas y muchos infectados, contagiados. ¿Por qué? Por la terquedad, por la arrogancia, por la mirada unilateral, por la prepotencia, por la pretensión de imponer. Porque cuando el gobierno llama a dialogar, lo que hace es llamar a subordinar a todos los demás a esas políticas que tienen esta consecuencia. No hay ni una señal que diga que una propuesta de la CUT o del PC o de otros sectores como Unidad para el Cambio o de Chile Digno sean siquiera estudiadas. Hay un portazo, porque solo está la mirada que tiene la derecha, y la mirada de la derecha, que lo representó muy bien representantes de empresarios, es primero el capital, y después la salud y la vida de la gente. Así se han comportado y han intentado una y otra vez en forma errática de exponer masivamente a la gente para que pueda volver a funcionar la economía. O sea, es la misma mirada de Bolsonaro, es la misma mirada de Trump, es la misma mirada de frivolidad y falta de humanidad que muestran los sectores que, enfrentado a esto, cree que solo tienen que sobrevivir los más fuertes, o sea, los que están cercanos al capital. En esa condición, el Partido Comunista no se va a prestar para ser parte de esa señal errática, porque tampoco tenemos ningún interés, como algunos sí lo tienen desde el mundo de la oposición, de que el tema es salvar el sistema neoliberal. Y así como están las cosas, lo que ocurre es que el sistema se ha mostrado con el fracaso más absoluto cuando es exigido a reaccionar como un sistema de Estado para proteger a toda la sociedad. No, el sistema se ha descaretado y se ha mostrado como un sistema que solo protege al porcentaje minoritario de la sociedad que está directamente vinculado al gran capital. En esas condiciones nosotros no seremos parte de ninguna señal falsa, porque significaría éticamente dejar desamparado a todas las víctimas y afectados, empezando con las trabajadoras y trabajadores que han perdido su fuente laboral y sus ingresos. Si ya todos estaban en un contubernio, ¿cuál es el referente que al pueblo le queda? Porque hay que decir que estos voces desafiantes están referidas a una élite que constituye los partidos políticos con representación parlamentaria, pero no están referidas al mundo social, al mundo sindical, al mundo de los sin casa, etcétera, etcétera. Hemos demostrado eso y además hemos dicho, no seamos falsos. Ustedes nos quieren invitar a un diálogo mientras mantienen una política de persecución a los comunistas, atentando incluso contra la soberanía ciudadana, cual es, por ejemplo, hoy el símbolo de la acusación a Hugo Gutiérrez por la derecha y a instancia del propio gobierno. Entonces, lo que hemos hecho es mostrar honestidad como un valor, transparencia, y entonces no tenemos ningún secreto. Le hemos dicho, señor presidente, estas son nuestras propuestas, no que las acabamos de inventar, sino las hemos manifestado y hoy día las sistematizamos. Si usted acoge una de ellas y la transforma en un proyecto de ley, va a contar con nuestro voto. Eso se llama ser contribuyente a una decisión, a que ésta se consume como una medida eficaz. O sea, ¿qué más disposición que esa? Lo otro es confundir las cosas, lo otro es pasarse de listo, lo otro es lo que yo creo está ocurriendo, tratar de contagiar responsabilidades más allá de las que tiene directa y absolutamente el gobierno con otros. No, eso es una frescura absoluta. Ellos tienen que salir a la pizarra a mostrar de qué se trata el proyecto que ellos administran y con el cual gobiernan en un momento como este. Oye, Lautaro, entonces, la propuesta muy directa que habían allí estaba el impuesto a los superricos, uh-huh. Estaba el ingreso básico de emergencia con dignidad, estaba el suspender todo lo que fueran las desafectaciones de los puestos de trabajo, estaban las contribuciones con garantías blandas a favor de las pymes, por nombrar algunas medidas planteadas, y además de todas las medidas de prevención sanitaria. Uh-huh. Hay personajes del oficialismo, pero también de la oposición, Lautaro Carmona, que han señalado o rememoran y piden los grandes acuerdos, consensos, que caracterizaron la transición. Esos acuerdos, esos consensos, no vienen en el día de hoy para solucionar justamente el grave problema que aqueja a los cientos de miles de trabajadores, donde hay un momento de bastante urgencia. El pueblo está ayudando al pueblo con las ollas comunes. La actividad económica sufrió una enorme contracción, 14,1%. Hay un concepto que se ha transformado ya en drama humano, que es el hambre. ¿Qué opina el Partido Comunista a propósito de esto, de este consenso o acuerdo que caracterizaron la transición? ¿Cómo lo han señalado abiertamente algunos autoridades políticas de la derecha y también de la oposición? De nuevo, la historia con sabiduría obliga a descartar los propósitos más íntimos y que se esconden con cierta demagogia y oportunismo en su tiempo histórico. Imaginaba yo el argumento de la democracia de los acuerdos o de los consensos, porque quienes gobernaban, en este caso la Concertación, tenían sobre sí la presión del pinochetismo, que tenía bancada, que tenía el mando del ejército y que podía, digamos, hacer maniobras que retrotrajeran las conquistas democráticas, por básicas que fueran. Y ese fue el argumento que largamente usaron para justificar sus políticas de concesiones crecientes que terminaron en el piso, en el subsuelo, con lo que fue el programa de ellos que presentó Patricio Edwards, que entre otras cosas íbamos a anular privatizaciones hechas en el periodo todavía con Pinochet, a revisar todo el sistema de privatizaciones que hizo que se robaran el Estado al amparo del gánster principal, que era el dictador Pinochet. Y resulta que no, que era una opción a la cual hoy día se añora poder volver como recurso. O sea, lo que deben decir como frase completa es que quieren volver al sistema de consensos y de acuerdo vinculado a que exista y se proyecte el modelo neoliberal. O sea, así deben decirlo, porque de verdad, como una práctica democrática, no tiene nada que ver. La inmensa mayoría que constituye soberanía popular y que es una expresión democrática está hablando en su propio sufrimiento, en su condición de víctima, en su condición de propuesta, que este sistema colapsó, fracasó, no resuelve y hay que plantearse un nuevo sistema de sociedad que sea democrático, que sea de justicia social, que sea, digamos, con participación activa desde la base, y para eso la nueva constitución. Estos consensos de los que nos hablan van a trasladarnos el día de mañana que no tiene sentido ir a un plebiscito cuando hay tanta hambre y ollas comunes. O sea, no tiene sentido cuando, además de la pandemia sanitaria respiratoria, hay una pandemia sanitaria de salud mental y que es invisible y que está trayendo consecuencias tremendas en los grupos familiares que tienen que convivir con expresiones y brotes que son de verdad, digamos, desconocidos para la población. En ese cuadro de tanta cosa de tragedia social, imaginar que un arreglín entre quienes se reparten las posiciones dentro de la sociedad inventada por el sistema neoliberal va a resolver las cosas es un tremendo error. Eso lo único que está es dándole basamento argumental, objetivo, que va a sostener una explosión social, una rebelión social con todas las razones del mundo, porque va a llegar el momento en que la gente o da el salto para exigir sus derechos o sus familias mueren tal cual, infectados o de hambre. Y cualquier persona con la cabeza bien puesta, con razonamiento, pero también con el corazón bien puesto, por su condición de ser humano con dignidad, va a tener legítimos argumentos para involucrarse activamente en exigir el fin de este sistema. Eso es lo que están tratando de salvar en estos espacios, en estas cartas entre voceros socialistas como Insulza y de la derecha como Desborde, porque al fin y al cabo quieren ser unos centro o derecha o izquierda, pero dentro del modelo neoliberal. Y lo que está ocurriendo, y lo muestra no solo en forma patética y trágica la experiencia en Chile, sino la experiencia internacional. Veamos Brasil, veamos lo que pasa en Ecuador, veamos Estados Unidos. Ahí la exageración de la aplicación de modelos donde los seres humanos son como limón estrujado, cuando ya no sirven se pueden botar en cualquier cuneta. Eso no puede ser. Y desde esa perspectiva yo tengo, y creo que así va a ser entendido por la comunidad, el avance que tiene la articulación de fuerzas políticas distintas como las que estamos en Unidad para el Cambio. Pues este no es una fuerza que puedan homologar a los regionalistas verdes con el Partido Comunista o con el PRO, y así cada uno, ni tampoco a las fuerzas que vienen recién saliendo en una sesión del Frente Amplio. No, estaban en otro, en la última elección estaban en una coalición que logró lo que logró y impactó como impactó, y ahora están articulados con esta Unidad para el Cambio dentro de Chile Digno. O la articulación que se da en el pliego del pueblo, que articula también a sectores como los que encabeza ATRE, al propio Frente Amplio actual, a Chile Digno, a Unidad para el Cambio. Es decir, afortunadamente se van tejiendo redes que con rigor y respeto a la diversidad, que es la identidad de cada uno, sin pretender que alguno avasalle con el otro, empiezan a dar una señal de una propuesta antineoliberal, que es la fórmula como sociedad que al fin es el camino o el remedio estructural para que políticas tan sanguinarias, tan erráticas, tan criminales como las que se llevan hoy día en salud pública, y sigue manteniéndose el mismo ministro que insiste arrogantemente en llevar adelante sus decisiones, no puedan existir más y se ponga la salud y la salud pública un derecho, la salud de las personas el foco principal y la centralidad de la sociedad entera, y a partir de ahí articular y ver cómo se asumen las consecuencias que obviamente trae en la economía y en otras actividades una pandemia que desmoviliza socialmente. Pero eso tiene solución, el recuperar la economía. Lo que no tiene solución es el recuperar seres humanos que han muerto. ¿Lautaro? No tiene solución. Al inicio, recuperar seres humanos que han muerto, usted nos señala, bueno, tomamos esa última idea que usted nos acaba de decir, y al inicio del programa usted hablaba sobre una masacre de la escuela Santa María, nos detallaba cómo se pretendió acabar con aquel movimiento obrero, aquel movimiento social. Este martes 2 de junio se cumplieron 30 años desde el hallazgo de una fosa común en la localidad nortina de Pisagua. Hay una veintena de luchadores sociales, de dirigentes políticos, víctimas de la dictadura, que se abrió aquello y se recordó aquel legado, aquel recuerdo para los familiares. Creemos que hoy también están ese legado, ese recuerdo, las demandas públicas, las demandas sociales, las demandas del pueblo, como usted bien ha detallado. Estamos sobre el tiempo, Lautaro, pero sí queremos pedirle unos minutos de reflexión a propósito de este hecho. Martes 2 de junio se cumplieron 30 años desde el hallazgo de una fosa común en la localidad nortina de Pisagua. Vino a testimoniar las últimas batallas que dieron heroicos compañeros comprometidos con estas banderas de los trabajadores. Puedo hablar con propiedad de quien era el secretario de la Jota en Arica a ese momento, año 74, quien había estado antes vinculado a la Secretaría de la Juventud, órgano de gobierno durante el presidente Salvador Allende, quien era originario como dirigente poblacional de la ciudad de Concepción, de la población Agüita la Perdiz. Me refiero a Manuel Choño Sangüesa, un compañero humilde, de origen proletario, de un entusiasmo y una convicción para abrazar lo que él asumía como su compromiso de vida, contemporáneo y parte de una familia que nos hermanaba, la familia de los comunistas. Y por mantener su disposición de seguir actuando desde la clandestinidad en la lucha contra la dictadura, a favor de los derechos humanos, a favor de la libertad de las personas presas cruelmente, a favor de recuperar la democracia, se ensañaron, dada también su conducta heroica. Y en un símbolo de mensaje subliminal hacia los comunistas, fueron precisamente a Pisagua a cavar esa fosa común, donde apareció luego reivindicando y denunciando lo que era la, lo que había sido, digamos, la dictadura como una manifestación tan perturbada, tan poco, de tan poca humanidad, tan ensañadora con los seres humanos como una probeta de la muerte. Y denunció desde ahí, desde un rincón, en una caletita de este país, que ya era conocida porque ahí estuvieron relegados los comunistas bajo la tradición de González Videla. Y antes también fue un lugar de relegación. Claro, una caleta, quienes estuvimos ahí en Pisagua, quienes hemos ido, digamos, a testimoniar y a rendir homenaje, sabemos exactamente dónde está la fosa, en qué condiciones de cerco geográfico se ubica esta caleta, y había que ser demasiado sádico para ubicarla en un lugar que imaginaron nunca sería encontrada. La vía fue más fuerte, pero les digo, incluso que en un momento en que se planteó usar detectores aéreos de cementerios clandestinos, estos se confundían con cementerios de los tiempos indígenas que hay en el desierto, con cementerios de lo que fue la Guerra del Pacífico que hay en el desierto. Entonces todo era más cruel. Bueno, ahí estuvo el último mensaje de el Choño Sangüesa, el estoicismo y la decisión de, por principios tan nobles que abrazan lo mejor para los seres humanos, estamos dispuestos, a pesar de el amor por la vida, a dar la vida. Eso es lo que nos dijo el Choño en su mensaje, y por eso vive entre todos nosotros y para siempre, porque eso es un legado que hemos tomado para abordar nuestros compromisos en la política, siempre junto al pueblo, a las trabajadoras y a los trabajadores. Creo que lo que ha hecho el Comité Regional de Iquique, la figura de nuestro diputado Hugo Gutiérrez, de rendir homenaje a todos quienes fueron sepultados en Iquique en condición de NN para nunca más ser encontrados, y que hoy día los simbolizamos en nuestro querido Choño Sangüesa, es cumplir con un deber. Yo sé que tomaron todas las prevenciones sanitarias y cumplieron con el deber, siendo ellos de ese territorio, de a nombre de todos los comunistas del mundo, decir, compañeras y compañeros caídos en la lucha contra la dictadura, están presentes y seguirán siempre entre todos nosotros. Eso es un estímulo para cuando reivindiquemos, ratifiquemos compromisos el día de mañana con motivo de los 108 años, elevemos esas vías tan humildes y sencillas, tan sencillas y anónimas, que nada buscaron, ni una fotografía, ni una conferencia de prensa, ni un espacio, ni una condición de confort. solo conciencia, razón, corazón, mística, decisión, valor humano. Por ellos y ellas, los de nuestro partido, pero también los de otros partidos, no podemos cejar en estas batallas contra el sistema neoliberal, que cuando decimos a sangre y fuego, ya estamos diciendo al asesinato del Choño, lo impusieron, o sea, con las vidas y con las balas, como modelo para Chile. Hoy día que eso no existe, tenemos la obligación de recoger el legado del Choño y volver, digamos, a cuestionar lo que ellos fundaron sobre esa matanza genocida de la dictadura contra el pueblo. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga una buena jornada. Gracias a ti, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los trabajadores de Nuevo Mundo que siguen contribuyendo con informar a nuestro pueblo. Uh-huh. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo, esta jornada de día miércoles 3 de junio de 2020. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.